Me acuerdo, está en línea el ex canciller y diputado, no, presidente del Parlasur, don Jorge Tayana. Diputado por el Parlasur. Don Jorge Tayana, ¿cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo Caballero Nocturno lo saluda. Muy bien, Roberto, muchas gracias por el llamado. Muy buenas noches a todos los del equipo y, por supuesto, a todos los oyentes. Gracias, Jorge, por atendernos hasta ahora. A ver, primeras impresiones de, seguramente, Jorge, habrá estado viendo hoy allí a través de la tele lo que se discutía en el Parlamento. Primeras impresiones de este debate. Sí, escuché un poco por la tele y después me di una vuelta por la plaza también, y vengo de allá, de acompañar a toda esa gente, que me parece que expresa un sentir bastante profundo en la sociedad argentina, que hoy no se manifiesta quizás en todas partes, pero que tiene una cierta memoria histórica. Y la memoria histórica indica dos cosas, me parece a mí. Una, lo que ha llevado el gobierno al Parlamento es un mal acuerdo, no es un buen acuerdo, es un acuerdo donde no solo se reconoce mucho, donde se ha negociado básicamente para alcanzar un acuerdo muy pocos días. Esa no es una forma de negociar. Quien negocia apurado pierde, ¿no es cierto? Y esto me parece lo que hizo el gobierno, que además ya había anunciado que iba a pagar todo, como dijo Macri, ¿no? Macri habla como si esto fuera un juicio entre privados ante un juez público, y en realidad no le entra el concepto de soberanía del Estado, ¿no? Pareciera que es un concepto que es ajeno a él, que él está representando una nación y un Estado. Y entonces lo que hay es un mal acuerdo, un acuerdo donde la Argentina, creo yo, concede demasiado, concede cosas que son irritantes y gravosas para la dignidad nacional, como pagarle los costos a esta gente que no ha hecho más que atacarnos o buscar embargar una fragata y cosas por el estilo. No había ninguna necesidad de pagar esos costos de litigación a nuestros adversarios. Tiene una conducta oscilante ante los distintos fondos, y además está claro que como que no arregla el problema, digamos, quedan afuera todavía una parte, casi la mitad de ese 7% que estaba sin arreglar, y sin ninguna certeza de que esta cuestión del default, de un tipo de stay o algo parecido, no se reproduzca. Es más, el fallo de la Cámara del otro día, manteniendo el stay y desautorizando a Griesa, la verdad que ya eso en sí mismo es un motivo para no aprobar ahora una ley que finalmente el arma que tenemos los argentinos para defendernos, es no podemos cumplir la condena que impone Griesa, entre otras cosas porque la legislación argentina lo prohíbe. Y entonces nosotros la vamos a levantar alegremente, a pesar de que no hay certeza de que esto no va a ser presidente, como dice la propia Cámara. Por lo menos deberíamos esperar que se expida la Cámara, que eso va a ser a comienzos de abril, pero no, pareciera que hay un gran apuro, y el apuro son los plazos que ha fijado el juez, no hay ningún otro apuro. Nosotros podemos extender esos plazos, podemos peticionar, es decir, hay una serie de cosas que se podrían hacer, pero Macri corre detrás del acuerdo porque cree, como buena parte de su gobierno, que de lo que se trata es de portarse bien con las instituciones financieras internacionales, mostrar que hay un gran cambio, mostrar una buena voluntad, entre comillas, de Argentina hacia Estados Unidos y hacia los centros financieros internacionales, y que la consecuencia de eso es una lluvia de dólares que se van a invertir, etcétera, etcétera. El problema de esta concepción, de este pensamiento, es que la historia argentina ha demostrado en la realidad reiteradas veces que es un profundo error, que eso es lo que no sucede. Eso mismo pensaba de la Rúa, y fíjense cómo terminó. Eso mismo pensó en su momento Rivadavia, ya cuando hizo el primer empréstito argentino con la Warner Brothers, y fíjense cómo terminó. Es decir, no es la primera historia de deuda, no es la primera vez que se corre detrás del engaño de que una conducta favorable a los intereses de los grandes centros financieros va a repercutir en beneficios para la Argentina. En general eso es lo que no sucede, sino que la concesión lo que lleva es a mayores demandas y a más concesiones. Ese es un, creo, primer punto que hay que tener presente. Es un mal acuerdo el que persigue, el que ha alcanzado el gobierno de Macri, y quiere que lo firmemos deprisa y sin darnos tiempo, cuando lo único que nos corre es él y su gobierno. Segundo, tenemos demasiada historia de endeudamiento en la Argentina como para no saber que un endeudamiento externo, que que simplemente para pagar deuda y que simplemente es para hacer gasto corriente, porque eso es lo que están hablando todos, que falta dinero para esto, que falta dinero para otro. O sea, ya estamos abandonando incluso el señuelo de que vamos a necesitar inversión productiva. No estamos pensando en inversión productiva, no es verdad eso que dicen, están pensando en gastos corrientes. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento de la Argentina, y eso es una muy mala noticia. Uh-huh. Porque uno puede tener distintos balances sobre los gobiernos de Néstor y de Cristina, eso es opinable, pero de lo que no hay duda es que una de las grandes ventajas que tiene Argentina es el bajo nivel de endeudamiento externo. Y entonces lo que está haciendo el gobierno de Macri, quienes los acompañan, es hacerse un festín y tratar de quitar las trabas para poder endeudar a la Argentina, satisfacer a todos esos miembros del sistema financiero que están en el gobierno como sus representantes, y hacer grandes comisiones y grandes beneficios a costa del futuro y del bienestar de los argentinos. Entonces son dos problemas. Es un mal acuerdo el que quiere hacer aprobar, uh-huh, y es además una mala apertura de puertas. Está abriendo la llave para que entre el endeudamiento, para que vengan los fondos especulativos, para que entremos de nuevo en un ciclo que creíamos que se había abandonado definitivamente y que no ha traído bienestar a los argentinos y que seguramente no lo traerá en el futuro. Está claro. ¿Cómo le va, Tatiana? Diego Colombre lo saluda. Le quería preguntar, desde el punto de vista institucional, ¿cómo ve el papel del Congreso en general, teniendo en cuenta que varios legisladores recién han planteado, bueno, que este es un acuerdo a las apuradas, otros han dicho que van a votar con el ceño fruncido, apuro, negociación ventajosa? O sea, desde el punto de vista institucional, ¿preocupa que el Congreso quede como presionado por la decisión política por un lado del gobierno y por las exigencias del sector externo, en este caso de los buitres? Claro, por un lado, evidentemente hay una situación de cierta complejidad desde el punto de vista financiero en el mediano plazo, pero no es inmediato. Pero lo que pasa es que hay una pinza extorsiva, diría yo, basada en el gobierno, que exige y dice no hay plan B, no hay plan B, es que es una irresponsabilidad. Todo gobierno debe tener un plan A, un plan B e incluso un plan C. No puede, cuando el gobierno dice o es esto o es el caos, lo que está haciendo es extorsionando a los legisladores. Eso es una cosa, y eso lo hace con el apoyo y la complicidad del sistema financiero internacional y del propio presidente de los Estados Unidos, que no hace más que elogiarlo días antes de venir para que firme ese acuerdo. Sí. Y está contento porque ha aceptado ese acuerdo, que es una de las preocupaciones que tenía Estados Unidos. Y cuando habla el presidente Obama de que Cristina era anti-estadounidense, lo que está diciendo es que no quería pagarle a los fondos buitres, porque esos fondos son de capitales norteamericanos y capitales bastante ligados al sistema financiero y al poder en los Estados Unidos. Uh-huh. Hay un lugar común, que yo no sé si es un lugar común o refleja la realidad, que dice que los demócratas estadounidenses tienen mucho más vínculos con el sistema financiero que los republicanos. ¿Es así? Sí, en general es así, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el gobierno de un hombre que fue muy liberal, como dicen ellos, y muy muy aperturista en una serie de libertades y derechos, como fue Bill Clinton, la centralidad que le dio Bill Clinton dentro del Fondo Monetario a toda la gente de Wall Street es una cosa que no habían cedido los republicanos, ¿no? Y cuando uno mira la política de Obama, ante la crisis del 2008, él asume en enero del 2009, ¿no es cierto? Uh-huh. La política de Obama fue básicamente rescatar al sistema financiero y le destinó, no me acuerdo, por una cifra parecida a 800 mil millones de dólares para salvar a los bancos, ¿no? O sea que la estrecha vinculación entre Wall Street y el Partido Demócrata o los líderes demócratas es una cosa bien conocida y bien, uh-huh, y bien probada. Así que no debiera sorprendernos que el gobierno de Obama haya estado detrás de toda esta actuación del juzgado y de las cámaras, y haya alentado y no haya intervenido, salvo formalmente, para establecer lo que era correcto, y es que esto es una gran especulación de los fondos buitres, ¿no? Jorge, una pregunta para ver si yo soy demasiado paranoico o hay algo de realidad en esto que voy a decir. Me llamó la atención que mientras se discutía en el Parlamento argentino lo que es, entiendo yo, una especie de capitulación, ¿no?, en materia de deuda frente a un juez norteamericano, a pocos días de la llegada de Barack Obama, el presidente de ese país, hubiese un incidente donde, creo que no pasaba hace mucho tiempo, prefectura hunde un buque chino. Sí. ¿Es de paranoico asociar todas estas cosas? Bueno, yo no creo en las teorías conspirativas, pero sí hay conspiraciones. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que no es el primer incidente con un buque chino. Hace pocas semanas hubo un incidente parecido que no terminó de la misma manera, porque el barco finalmente salió de la zona, de la 200 millas y quedó en la 201. Uh-huh. Lo que sí hay que, yo no conozco bien, vi un poco la información, pero no conozco exactamente toda lo que han informado por radio y todo el incidente. La prefectura insiste en que el barco quiso cruzarlo y casi golpeó, casi chocó con el guardacostas. Lo que es cierto es que ese incidente con un barco chino, hay varios barcos de distintas banderas pesqueros que se aprovechan de Argentina, ¿no? Que cruzan de las 200 millas hacia adentro y aprovechan para pescar sin pagar licencia en aguas dentro de las 200 millas, cuyos beneficios económicos son con derechos de la Argentina, ¿no? Entonces entran y salen y juegan ese juego del gato y del ratón, digamos, con una frontera tan extensa marítima difícil de custodiar completamente. Eso lo hacen chinos, japoneses, coreanos, españoles, taiwaneses, que son los que pescan en la zona. Hace una o dos semanas hubo un incidente con un barco chino que fue perseguido, y ahora está este incidente que termina en el hundimiento. Lo que llama la atención es que justo estamos en un momento en donde se están renegociando aspectos muy importantes de inversiones chinas. Básicamente se está viendo o analizando y modificando el contrato de las dos represas, donde están, eso es más o menos público, donde hay modificaciones en cuanto a la cantidad de turbinas y en cuanto a la ley, a la construcción de la interconexión. Si hay modificaciones significativas, y el mismo Macri había expresado al principio que quería pararlas, lo dijo a la viuda de un ecologista destacado, y sí, entonces también que sucede en el medio de eso es un ruido que produce por lo menos cierta atención, ¿no? Tayana, Pablo Caruso le consulta ahora. El lunes pasado la diputada del Parlasol, Milagro Sala, debería haber asumido su banca. Sí. Me gustaría que nos cuente qué pasó y si alguna otra fuerza política de la Argentina tuvo alguna expresión también respecto del tema. El tema Milagro Sala es un tema que ya lleva un tiempo, porque ya fue detenida en enero y yo como presidente del Parlasol me interesé ante la autoridad competente, que es la Cancillería Argentina, y que me contestó que eso no era un problema, que era un problema de la provincia, una situación de la provincia de Jujuy, que Argentina es respetuosa de del sistema federal, pero en realidad hizo una respuesta peculiar, porque todo el mundo sabe que la responsabilidad internacional del Estado es del Estado Nacional, y eso se expresa a través de la Cancillería. Así que lo cierto es que Milagro Sala es una parlamentaria electa que se le ha impedido asistir a una reunión, porque dejemos que ya estaba arrestado probablemente en violación a la inmunidad de arresto, dejemos esa discusión sobre el tema de arresto. Lo cierto es que ya está detenida, ni siquiera procesada, imputada en delitos que todos son escarcelables, y sin embargo no se le escarceló y se le impidió concurrir a una reunión, en lo que claramente es una violación de uno de los artículos del protocolo constitutivo del Parlasur, que es ley interna para Argentina, que dice que los gobiernos deben facilitar la posibilidad de participación y asistencia y desplazamiento de los parlamentarios para asistir a esa reunión y cumplir su tarea. Ella no pudo estar, tuvo la banca vacía, estuvo con un cartel que decía Libertad Milagros. Hubo un debate y en la mesa directiva habíamos planteado, ella se dirigió con una carta también al Parlasur y a sus autoridades para expresar que no podía ir porque estaba presa, y lo cierto es que la mesa directiva consideró el caso y finalmente trabajó en una declaración de consenso que fue aprobada mayoritariamente con el voto de los legisladores de la mayoría de los países, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque obviamente es una defensa institucional, es un desconocimiento del Parlasur el hecho que la señora Sala esté arrestada, claro, que no se la permite asistir a la reunión plenaria y que ni siquiera el juzgado o las autoridades argentinas hayan intentado explicar por qué razón se le impide asistir a la señora Sala. Así que hubo un pronunciamiento que yo creo que es muy importante, porque lo hizo el Pleno y lo hizo a través de un voto claramente mayoritario, con participación de las delegaciones de todos los países y un voto de distintas fracciones políticas. En el caso de la Argentina, es el Frente para la Victoria el que apoyó la decisión, pero en los otros países hubo sectores de muy distintas bancadas que entienden que la impedirle a una diputada asistir a una reunión plenaria a la que ha sido especialmente convocada y citada es una violación de normas básicas del derecho de integración y del Parlasur y por supuesto del Mercosur. Jorge, la última, ¿se regularizó el tema del pago de las dietas a los integrantes del Parlasur? No, el ingeniero Macri incumple la ley. Hay una ley que es la ley que creó la elección directa y que tuvo el apoyo de 21 millones de argentinos que votaron sus candidatos, sí. Pero él se niega a facilitarle el funcionamiento, no tenemos oficina, no tenemos posibilidad de tener asesores, no tenemos sueldo, y además, lo que se hizo esta vez, sí hubo un mecanismo para pagar el viaje a Perón, y eso porque la verdad es que además tenemos, Buenos Aires está más cerca de Montevideo, pero nosotros tenemos representantes, uno de Tierra del Fuego, otro de Formosa, otro de Jujuy, de Catamarca, creo, o sea, realmente la gente no tiene posibilidad, o sea, él dice que quiere el Mercosur, pero en la práctica lo que hace es ningunearlo, claro. Y tratar de impedir su funcionamiento, particularmente en el Parlasur. Eso es un hecho importante, porque justamente ahora, en unos días, el 26 de marzo, se cumplen los 25 años de la firma del Tratado de Asunción, que fue el que dio origen al Mercosur, ¿no? Y a este proyecto de integración, que por supuesto tiene un montón de déficits, pero es lo más importante que tenemos. Jorge, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. No, muchas gracias.